Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock drop. You're a rock group, U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And U2, and U2. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, en nuestro programa antepenúltimo de la temporada. Sí, se acaba. Hola, Leo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, señor Javi Vara? Sí, el 13 de junio. Parece imposible, ¿eh? Que llegara. después de casi 2 años, seguido. Sí, sí, por eso, es que vamos. ¿Casi? Casi nada, la temporada empezaba en septiembre. Bueno, 2 años. Faltan 3 días, tres semanas para el casi. Sí, sí. Bueno, pues eso, nos queda nada para terminar. Hola, Óscar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes. Raúlet. Muy buenas. Y bueno, tenemos a Ramiro también en la parte técnica. Daros la bienvenida, son las 8 y 4 minutos en directo, Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Como recuerda siempre Bonopol, el teléfono para llamar en directo, 96-153-1634. 96. Estáis invitados. Repito, 96-153-1634. Llamada gratuita. Sí, vamos, en fin, a ver si se animan, ya queda poquito. Y si no, llamáis a color revertido, que aquí también la coge. Madre mía. Soy Cerramiro. Bueno, pues nada, tenemos algunas noticias para esta semana, para comentar. Algunas de ellas importantes, porque es movimiento de U2. Ya no es, bueno, de U2 o de Bono concretamente, es relacionado con la música. ¿Eso es noticia? Si en vez de la agenda Bono Pol va a ser la agenda de Bono, porque está toda la semana Bono, bueno, ya, pero, haciendo cosas. Aquí se va a mezclar la parte musical con la parte humanitaria de Bono, o sea que bueno, pues estará bien, lo vamos a comentar ya. Y bueno, hablaremos del U2 22 o el Yuchuchu, o como Yuchuchu lo quieran llamar, que pronto ya pues los suscriptores de U2.com lo van a recibir en casa. ¿Pronto? Bueno, al ritmo que van de soltar canciones, que ahora lo comentaremos. Para agosto, casi, ¿no? Lo tendremos en casa descargado, sí, pero bueno. Hablaremos de Danger Mouse, que tiene toda la pinta que va a ser el productor. Tiene toda la pinta, porque aquí nadie confirma ni desmiente nada. Efectivamente. Y algunos incluso tienen la boca sellada, que no pueden ni hablar, seguramente por contrato. O sea que flipar hasta dónde puede llegar U2 con el tema del nuevo disco. Para que luego vaya alguien y se equivoque y lo pinche 2 días antes. O no se equivoque, lo haga a propósito. En fin, eso ya, claro, es la parte comercial de U2. En fin, vamos ya con las noticias. Empezamos este programa, que es el número 30, del 30 de mayo del 2012. We'll be right back. Comenzamos las noticias, como toca. O decía Javi, pues suena Danger Mouse como posible productor de U2. ¿Y por qué? Pues porque esta semana ha salido otra noticia relacionada con U2, aunque no dice nada, ya lo veréis por qué. Le entrevistaron en nationalpost.com y le preguntaron, pues, ¿has grabado canciones con U2? ¿Cómo está eso? Y dice, pues no puedo hablar cosa, nada. Tengo mis labios sellados, dijo. Como bien dices, pues igual para evitar pues lo que pasó con Rick Rubin y todo lo que hubo en su entorno, pues contrato. Bueno, con Rick Rubin no, yo creo que y más en estos dos últimos años, con varios proyectos musicales que tiene U2 entre manos, han trabajado con diversos productores. Uh-huh. Y también teníamos por ahí a Red One, que también ha hecho canciones con ellos, y nunca ha hablado de ello. Luego salió Danger Mouse. En fin, han habido varios productores que han trabajado con U2, pero ninguno de ellos ha hablado acerca de... También, como decir, dice, pues no he hecho nada. No, pero está en el estudio. No, yo no he estado con U2, no estoy trabajando por mí. No tiene por qué mentir. Es decir, tengo mi boca sellada, no puedo hablar nada. Pero ya está. Es un modo de confirmarlo también, claro. Lo estás confirmando. Pero ya otorga, ¿no? Entonces, ya estás confirmando que sí que estás trabajando con U2. Lo estás confirmando. O se hace el interesante diciendo que no puede contar nada, o realmente... Pero haciéndote el interesante... Bono ha reconocido que ha trabajado con Danger Mouse. Claro. No es la cuestión saber si ha trabajado o no con Danger Mouse. El problema es que él no puede hablar de lo que ha hecho con U2. O si está haciendo en este momento. Bueno, me da igual, pero que decir, no es la pregunta si ha estado o no con U2. Porque sí que ha estado, porque hasta el propio Bono y The Edge lo han reconocido, pero que han trabajado con Danger Mouse. Pero ¿cuál es la pregunta, Raúl? Que si puede contar algo de lo que ha trabajado con U2. Entonces, claro, si puede cantar algo, no puede. Por contar eso, algo. Ya está, no puedo decir nada, no puedo revelar nada. ¿Qué tipo de música? Pues no te lo puedo decir. No pensaba que canción, estaba más orientada a la pregunta ahora mismo, por eso le he preguntado que... Buena señal. Claro. Bueno, pero lo que pasa es que tampoco nos deja claro si va a ser Danger Mouse el definitivo. Porque Red One ha trabajado con U2 y tampoco ha hablado nada. Parece que el último del que más se habla es de Danger Mouse. Yeah, y de hecho ha estado recientemente en Dublín. Lo único, la mezcla de productores, quitando Lanoa y Brian Eno, no se ha producido en U2. Bueno, de guay y demás, pero vamos, siempre han sido los mismos, ¿no? Es decir, bueno, me extrañaría que estuvieran Red One y Danger Mouse en juntos el mismo disco. Sería no. Una cosa extraña, efectivamente, a eso juntos, a lo que me refiero. Juntos ¿no? Seguro que no, pero bueno, es una cosa que ya ha pasado con U2 otras veces. Que ellos han probado, por supuesto. Que no recuerdo si fue en el How to Dismantle, empezaron con Chris Thomas. Uh-huh. Y que ya empezaron a trabajar el How to Dismantle. Lo que hicieron con él no terminó de gustarles. Y ya llamaron a Steely Lee White y al resto. Al final acuden siempre a los de siempre. Uh-huh. Pero bueno, en este último tramo de la grabación del nuevo disco de Daniel Lanois, de Brian Eno o Steely Lee White, no hay noticias. Uh-huh. Solamente no, de ellos no. Danger Mouse, el personaje del año, ¿no? Para dentro del mundo 2, porque seguramente si tuviéramos que dar un porcentaje, yo le daría un 99%, será el próximo productor de U2. Y yo estoy seguro que, viendo como veremos al final del programa contigo, Oscar, la figura de Danger Mouse, el sonido de U2 seguirá siendo el mismo, pero con nuevos matices, ¿no? Sí, sin duda. Además, es un tío que no para, ¿eh? O sea, es un culo inquieto. Sí, aparte, es muy complicado sacarle información, como comentaba Raúl en la entrevista. Lo que está confirmado ya es que Bono estará el próximo lunes, 18 de junio, en un teatro de Dublín, el Borghese Theatre, que está justo al lado de los estudios de Hanover Key. ¿Qué hará allí Bono? Pues Amnistía Internacional ha organizado un concierto en honor de la gran dama Aung San Suu Kyi, la líder birmana, que por primera vez desde 1988 ha salido del país. Sí. Ahora de hecho, está en Tailandia ahora mismo. Entonces, sabréis, porque hemos hablado miles de veces de ella, pues que se le concedió el premio Nobel. Entonces, el viaje va a ir a Noruega a recibirlo, ya era hora. Pasará por Londres y hará una parada en Dublín, donde Amnistía Internacional... Además, si no me equivoco, perdónate, Cortés, que es el premio Nobel de la Paz, que se lo dieron hace más de 20 años. O sea, hace... ¿En el 91 creo que fue? En el 91. Efectivamente, 21 años, eso es. Sí, sí. Exacto, va a ir a Oslo a que le haga una ceremonia especial, porque claro, ella no lo pudo recoger para la entrega de ese premio. Luego, antes de ir a Londres, porque va a hablar en el Parlamento inglés, británico, hará una parada de solamente un día a Dublín. Para ir a Dublín. Exacto. Honores de jefe de Estado sin serlo. Sí, sí. Hablar al Parlamento irlandés. Bueno, bueno, todo un personaje y bueno, en Dublín, Amnistía Internacional, como comentabas, hace 2 años, en la, si 2009, recordaréis los conciertos de U2 en Dublín, en esos días le hicieron el, no le hicieron entrega porque obviamente estaba encerrada en su casa en Birmania. Le dieron el premio de embajador de conciencia de Amnistía Internacional. Es el máximo galardón que entrega. Y fue precisamente Bono y U2 en el escenario del 360 cuando los que lo anunciaron, ¿no? Que el 2009 el premio embajador de conciencia era para Aung San Suu Kyi. Y luego hace ya una década prácticamente, Aung San Suu Kyi también tiene otro premio en la ciudad de Dublín. The Freedom of Dublin. Exacto. El día 18, teóricamente, le van a hacer entrega de esos premios que no pudo recoger en su momento. Muy bien. Y creo que Raúl tiene más detalles. Sí, no. El listado de artistas que van a participar en el evento, que se va a llamar Electric Burma, es, bueno, Bono, Damien Rice, Vanessa Rife, Bob Geldof, Riverdance. O sea, va a haber tela que cortar. Angelina Kidjo, que ya trabajó, hizo una colaboración con ella. Y bueno, y más artistas que se supone que se irán anunciando. Sí. Ha sido hoy cuando se ha anunciado oficialmente, aunque nosotros ya lo adelantamos ayer, ¿no? El evento este que ha organizado Amnistía Internacional. ¿Qué tal si vemos algo de música de... De Damien Rice, sí. De los artistas invitados. Lo conocéis pues por haber cantado con Bono en Dublín en Navidades. Exacto. En estos últimos años, y también porque forma parte de la lista de artistas que han hecho una versión de algunas de las canciones de Lactum Baby para la revista Q, y Damien Rice pues escogió. Correcto. One. Come to raise the dead. Have I come here to play Jesus to the lepers in my head? ask too much, more than a lie. I gave you nothing, now's all I've got. We're warm, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we do it again. You say, love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. I asked you to enter, and then I made you crawl. You can't be holding on to what I've got, when all I've got is hurt. One love, one blood, one life. I've got to do what I should. One life with each other, sister, brother. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. ¿Qué os parece? Un anticipo aquí de... Muy chula. Muy bonita. Hombre, no creo que la, no creo que se atreva a tocarla en el concierto del 17 de junio, pero tenemos bueno. Claro que irá con su guitarrita y hará allí alguna cosa... Hombre, claro. Yo creo que es un buen artista y, bueno, unidos a Bob Geldof, a un viejo amigo de U2 y de bueno, en concreto, en temas solidarios, va a ser una gran noche. Que va a tener como plato fuerte pues esa teórica actuación de Bono. No está confirmado ni anunciado que vaya a ir algún miembro más de U2, aunque yo personalmente creo que deberían de ir por bueno, pues todo lo que ha movido a Sansuki si y están, U2 por respeto a si ella, están en Dublín, sí, si están en Dublín y, bueno, y si no estuvieran, yo bueno, depende de la parte del mundo que se encuentren, si están cerquita no les vendría mal coger un avión y acercarse. Pues sí, efectivamente. Hombre, de momento solamente está anunciado U2, pero bueno, nunca se está sabe. Está anunciado Bono. Bueno, perdón. Uh-huh. Y en fin, es bueno, lo que comentamos. De todos modos sabemos cuál tocará, ¿no? ¿Cuál? ¿Juan? Qualcomm. Ah, Qualcomm. Bueno, pero es que Qualcomm, bueno, solo... Coño, pues que también Rice le acompaña la guitarra y ya está, pues, así de sencillo. Claro. Opción. ¿Tendrán que ensayar? Claro. Pues nada, que la ensayen. ¿Tú crees? Debajo del puente estarán ensayándola. Se irán ahí a Grafton Street. Grafton Street. Bueno, la verdad es que el tema del concierto, como decíamos, tendrá el plato fuerte pues con la entrega de ese premio embajador de conciencia. Y bueno, la relación de U2 con Aung San Suu Kyi pues viene de hace muchos años. Sí, que además puede ser la primera vez que Bono esté con ella. Sí, sí. Claro, o sea, tal cual. Va a ser un momento muy emocionante. Y además, ojo, no solamente musicalmente hablando, sino de la historia. Porque va a ser la segunda salida que haga esa mujer en 22 años desde su casa. O sea, recluida es muy fuerte. Hay que comentar que la conocieron, no en persona, lógicamente, en el año 2000, cuando se les entregó el Freedom of Dublin, uh-huh, el premio Libertad de la Ciudad de Dublín, se lo otorgó a U2, a Paul McGuinness y a Aung San Suu Kyi. Entonces es cuando empezaron a oír hablar de ella. Y les impresionó tanto la historia, pues bueno, que le dedicaron en el disco Qualcomm. Que es una canción, bueno, en fin, por favor, buscar la traducción, analizarla y vais a alucinar y con una obra de arte que es Qualcomm. ¿Lo tenemos? Que tiene un premio Grammy como mejor grabación del año. O sea, que no estamos hablando de una canción que está ahí en el... De Chichinabo. En el Die Right Behind. No, es un pedazo de tema. Y encima, pero... pues con una letra impresionante que habla de Aung San Suu Kyi Y en fin, que yo creo que el encuentro será emocionante, porque la mujer sabe, incluso, bueno, sabe que en todos los conciertos de la pasada gira se le dedicaba esta canción, o sea... Sí, sí, no, va a ser... El montaje que lleva U2... ¿Quién no tiene la careta de Aung San Suu Kyi en casa? Efectivamente, incluso... ¿Sabéis que gente de U2 fue allí a Birmania? A grabarla. La grabaron. De escondidas, porque claro. Sí, claro. En su época, comprar el disco de U2 estaba prohibido en Birmania. Allí. Claro, bueno, por favor, ya no es Birmania. Myanmar, ¿no? Myanmar. Bueno, es que se le llama de las dos formas, creo, ¿no? No, ya no es Birmania. Ah, no, ahora es Burma. Myanmar, bueno. Myanmar. Eso es. Myanmar, vale. Estaba prohibido, o sea que era una cosa, incluso mencionar a la dama, pues podía ser motivo de cárcel. Es lo que tiene, pues, un régimen militar. Entonces, pues bueno, motivado en parte por las sanciones internacionales, pues bueno, fueron reculando, lo cual, pues, nos alegramos todo. Y bueno, pues la gran dama, allí está. Estará dentro muy poco tiempo en Europa y, bueno, solamente va a visitar las islas y Noruega. Y en fin, pues vamos a escuchar, como decía Oscar, Walk On. Venga. Aunque vamos a escuchar una versión en directo que grabaron para con motivo del atentado de las Torres Gemelas del 11S, ese tributo a los héroes. El 21 de septiembre. Con 2001. Un snippet de Peace on Earth al principio y bueno, así suena Walk On en la voz de Bono. Sorrow, I'm sick of the pain, I'm sick of hearing again and again that there's never gonna be peace on earth. Hello from London. You got it. el último segundo hay que escuchar esto. Aleluya, qué chula canción. Tiene que sonar esta, o sea, sí, claro. Otra no tendría. Bueno, Leo, ¿quién participa? Rejoice y esta tal vez. Tienen que ir los cuatro. Leo. Pues tenemos en los coros, teníamos a Morlake, la mujer de Edge, y a Natalie Imbruglia. Uh-huh. La guitarra de Dave Stewart. Y a la guitarra de Dave Stewart. De Yurin. Muy bien, pues nada, ese recordatorio de Dan Sansuki, que ahora está en Tailandia, que por fin ha salido de su país. Por fin ha salido en el sentido de que es una señal de que es una persona libre y puede salir y moverse. Es una persona libre, sí. La palabra lo dice todo. Ya ves, ¿no? La noticia, ¿no? Que una persona es libre. Pues, es que una persona sea libre. O sea. Es muy duro, ¿eh? O sea, su marido se murió en Londres y ya no pudo ir. Podía. Podía salir, pero no podía volver. Claro, efectivamente. Para ella este viaje, vamos, yo creo que va a ser... Una liberación. Total. No, liberación, y va a ser algo muy emotivo por el hecho de todo esto que estamos comentando, de que tantas cosas se ha hecho murió por ella, en Inglaterra y ella no pudo estar a su lado. Y ella va a ir allí. En fin, seguiremos comentando en los dos próximos programas que nos quedan, pues la última hora, ¿no?, de Sansuki. Yo creo que podríamos seguir este verano, ¿no?, para contar todas estas cosas, porque no nos da tiempo a contar todo. ¿Tú mismo? mira, Leo, gira lo que están diciendo por aquí. No, vamos de vacaciones, que ya toca, que llevamos 2 años sin parar. Bueno, y Bono, que su agenda social no para, o sea, igual se entrevista con... Es como Radio Vértigo, tío. Radio Vértigo. Y como Monopol. ¿A quién le tocaba el miércoles pasado? Pues a la reina Isabel II de Inglaterra. Hombre. Era de las poquitas que le faltaban, ¿eh? Le pidió cambio, ¿no?, de libras a... Y voy a hacer una frase al aire para Vértigo Radio. ¿Se pondría las gafas de Bono, como el Papa Juan Pablo II? No creo. Bueno, eso fue el miércoles pasado en la celebración del 60 aniversario de su llegada al trono. Iba 60 años de reina. El príncipe Carlos el Pobre se morirá sin reinar. Sí. Y bueno, no estuvo solo Bono, estuvo con Paul McCartney y Joan Collins. Incluso Bono le agradeció a la reina el viaje que hizo a Irlanda el año anterior y le dijo, la reina habló en galaico. Incluso yo no sé hablar en galaico. En gaélico. Gaélico. Ya pareces Juanjo. ¿Qué dicho? ¿Galeico? Galeico será gallego en... Un abrazo, Juanjo. Yo no digo nada, ¿eh? Luego me meto caña por todos los lados. Yo, por un día que no digo nada... Por un día que digo algo mal en castellano. Continuamos para bingo. Venga, vamos con la música o dos que realmente... Hablando de liberaciones de Aung San Suu Kyi, pues U2 hoy también ha liberado 8 canciones del U22. No, U222. Wow. Me da igual. Nos entendemos, ¿no?, con el U22. ¿Sí? U22. 22. No, ha soltado canciones, pero realmente son 22 canciones y tenemos 12 ya libres. Muy bien. No van a soltar más porque si no ya... Bueno, da igual que la suelten, el tema... Bueno, luego el libreto. Claro. Como salgo yo, hay que comprarlo. Sí, claro. Ajá. El tema es tenerlo físicamente, ¿no? Es algo de coleccionismo. Los conciertos duros de esta gira hay muchísimos y con muy buena calidad. Y bueno, esto va a ser un poco el mix de lo mejor, ¿no? Y que lo que la gente ha votado... Pero bueno, lo importante es tenerlo físicamente, como hombre, souvenir como, de la gira. Como especial es eso, que lo hemos elegido entre nosotros, bueno, y muchos se habrán acercado, ¿no? Desde luego. Y bueno, como ya sabéis, pues los socios de U2.com, que hayan renovado su suscripción, porque a mí no me salía hasta que la semana pasada pagué el impuesto revolucionario y renové mi suscripción, y otra vez me dijeron, ¡ping, ya puedes bajarte esto! Y digo, vale, gracias U2. Pues bueno, las 8 que han soltado hoy son Magnificent, Still Haven't Found, Stay, Elevation, City of Blinding Lights, Ultraviolet, With or Without You, y una última que la vamos a escuchar ahora, y con eso terminamos las noticias grabadas en el estadio donde el Valencia Club de Fútbol ganó su último título europeo, el Ullevi Stadium de Gothenburg, el 31 de julio del 2009. ¿Qué? ¿El 30 de qué? De julio. El 30, 31 30. De julio. He hecho julio, ¿no? Julio. De 2009. He hecho 31. Julio. Es que era medianoche y pasaba de fecha. Ah, pero bueno, no necesita presentación. Os dejamos con Unforgettable Fire. Ahí está. Bueno, pues damos comienzo a la agenda. Hoy mismo miércoles 30 de mayo a las 11 de la noche en Murcia con la banda Yutuban, Tributo 2 en la Sala Boutique Murcia. Esto está situado en la calle Puerta 9, en el edificio Centro Farma. Seguimos con la banda The Hype. Este vamos a aumentarlo. Hoy miércoles. Hoy miércoles. Qué fecha más extraña, ¿no? Para hacer un concierto. A lo mejor mañana fiesta en Murcia, no lo sabemos. No lo sé, puede ser. A las 11 de la noche. Sí. O sea que nada, la gente que nos está escuchando en Murcia en directo, porque se escucha mañana ya, no sé, tarde. Tenéis la oportunidad de disfrutar de Yutuban en Murcia. En el edificio Centro Fama. Bueno, como decía, seguimos con la banda The Hype, viernes 1 de junio, en el Festival Conecta Music 2012, de Camas, Sevilla. Por cierto, Juanjo ha dicho que asistirá al concierto. ¿A Juanjo Blanes? ¿Sí? ¿A cuál? Al de Camas. Al de Camas, de Hype. No viene a los de Valencia, pero va a Sevilla. A Sevilla, ¿no? Bueno. Oye, puede ser, hombre. ¿Por qué no? Sí, no digo que no, pero me ha hecho gracia. Continúo con la banda Shane, este sábado 2 de junio, en la sala James Joyce Iris Paz, en la calle Alcalá 59 de Madrid. Con versiones de U2, Coldplay, Rolling Stone y Snow Patrol, y con sus temas nuevos. Hay que comentar que hay que felicitar a Shane por la gran acogida por la parte de los asistentes, que la pasada semana tuvo la presentación de su EP, en el cual hablé con la banda, y la verdad es que la gente respondió muy bien. Bueno, a ver si nos pasan algún tema, lo ponemos. Esos dos, tres temas. Lo dejo pendiente para la próxima semana. Este tributo será con entrada libre. Y ya pues nos metemos en directo dirección Tarragona, cogiendo ya prácticamente, montando la autopista. Hinchando ruedas. No, hay que coger la 7 hasta Torreblanca. No, hay que es decir, gratis. Yo no voy a pagar. Y luego si digo yo no voy a pagar. Y si no, está. Bajas y gritas. Eso. Una vez has pagado ya, claro. Eso. A Leo lo tiene fichado ya ahí, el otro día. Me hicieron un par de fotos, qué cabrón. Bueno, pues, como comentaba, pues, la U2TV Live from Tarragona con Spy Plane. Abriendo boca, pues el viernes 8 de junio habrá una prefiesta en el Pachito Lunch. Y luego, pues como no, sábado. Todo el sábado pues habrá actividades. Exacto. Y el plato fuerte pues sobre las 10 de la noche. El Zoo TV Live. La verdad es que From Tarraco, Tarragona. En la sala cero de Tarragona. Y nada, que vamos a disfrutar un gran espectáculo. Como hicimos hace unos meses atrás. Exacto, va a ser un fin de semana bastante completo, sí. ¿No? Para el que bastante, se desplace a Tarragona, o el que sea de Tarragona o alrededores, porque bueno, va a empezar todo el viernes por la noche en Pachito Lunch, va a haber una cena y luego pues lo que venga después de la cena, ¿no? Música con buena música de U2, DJ especial que nos van a poner U2. Droga, rock and roll. Pasamos por la puerta, típico, vamos. Casualidad, estaba cerrado, pero nos saludaron los dueños, en fin. Entonces, bueno, el viernes por la noche, a partir de las 9:30 hasta altas horas de madrugada, estaremos en el Pachito Lunch. Todo el que quiera venir, pues está invitado. Habrá cena, que quiera apuntarse a la cena, pues puede apuntarse vía email a través de u2tarragona@gmail.com o mandar algún mensaje a alguno de nosotros. Y como decimos, pues cena, música de U2 y copas, ahí todo, toda la noche. Al día siguiente por la mañana hay un nuevo evento que se ha anunciado hoy, que va a ser una charla llamada Vértigo, 8 años desde la llegada de U2 al Delta del Ebro, que bueno, va a ser en la biblioteca pública de Vilaseca, que está pueblecito que está pegado a Tarragona, a las 11:30 de la mañana del sábado 9 de junio. El día del concierto por la mañana. ¿A qué hora? 11:30 de la mañana. Bueno, lo justo, ¿no? Para levantarse, sí, y... Para tomarte la cerveza y las dos aspirinas, vale. Continúa. A eso quería llegar. Claro. ¿Me habéis entendido? Bueno, va a haber una charla pues en relación a lo que ocurrió en el 2004, en septiembre, en el Delta del Ebro, que fue la grabación del videoclip de Vértigo. U2 estuvo un par de días en el Parque Natural y Xavier Abril, que es un técnico del Parque Natural que estuvo allí y estuvo cuando estuvo U2, pues nos va a hacer una charla de cómo disfrutar del Parque Natural del Ebro y cómo fue la grabación del videoclip, ¿no? Pues todos los detalles técnicos de cómo se hizo el rodaje, fotografías inéditas que no se han visto hasta ahora del rodaje. De hecho, el cartel ya viene una foto aérea de la Diana colocada sobre la punta, ¿eh? Fangar. Sí, sí. Y bueno, luego pues estaremos ahí también la gente de Vértigo Radio para pues comentar un poco lo que fue la aquella época, no, de Javier Dismantel. Vértigo Radio, por supuesto. Sí, bueno, todos venimos de ahí realmente. Y bueno, pues habrá una charla coloquio para toda la gente de Tarragona que quiera venir. Comeremos en Vilaseca. Luego pues nada, ya comida y luego pues el plato fuerte, sin duda alguna, pues ese concierto en la sala cero. Que bueno, va a ser el último concierto de la sala, al menos de este año, porque bueno, su dueño ha decidido dejar el negocio y bueno, de momento no hay previsión de que nadie lo retome, con lo cual va a ser, entre comillas, el último concierto de la sala cero, una sala mítica de conciertos de Tarragona, Y bueno, la venta de entradas ya está bastante animada. Y bueno, aquí en Valencia, con el ZUTV, se colgó el No hay billetes. Gente que se quedó fuera sin poder entrar. Hubo mucha gente que lo dejó para el final y dijo, no, luego la compro, Y desafortunadamente para ellos, cuando llegaron a la sala, estaba todo vendido. Y es un marrón salir fuera y verte gente que se ha quedado fuera, porque encima está como controlando a ver si alguien entra y yo me quedo fuera, en fin. Sí, es una putada. O sea que tenéis la oportunidad de conseguir la entrada por 8 euros de forma anticipada. Hay 4 puntos de venta en Tarragona y en Reus, que los tenéis en el Facebook para encontrarlos. Y bueno, y si no, pues nos mandáis un email a club@udorvalencia.com y os reservamos la entrada a 8 euros, porque luego en taquilla el día del concierto valdrá 9 euros. 9 euros, un horito más. O sea que vamos, tenemos tres cosas en tres eventos en este fin de semana en Tarragona, sí. Completo. La verdad es que hay mucha gente fanática de U2 en Tarragona. Y el domingo España Italia, no sé, en fin. Bueno, ya, pero eso ya de todo, ¿eh? Eso ya va a gusto del consumidor. Y bueno, eso es un poco pues todo lo relacionado con el fin de semana Tarragona. La semana que viene vamos a hablar mucho más de este tema. Vamos a tener aquí en el estudio de Radio Municipal de Manises a Spy Plane, que nos va a hacer pues alguna canción en directo para que la vayan abriendo boca todos los que vayan a Tarragona. Un pequeño aperitivo. Y bueno, la verdad es que pinta muy bien el fin de semana y la sala está muy bien, tiene muy buena acústica. Pudimos estar allí el sábado pasado llevando cosas y demás y hablando con el encargado y bueno, pinta muy bien, ¿eh? Sí, estuvimos con Víctor, que era de Vía Audio, y con Sergi Cabot, que está probando todo el tema de imágenes. Y bueno, pues estuvimos haciendo un poco planificando todo lo que será el show, ¿no?, del ZUTV. Y nada, también aprovechar para agradecer a María José, a Roberto y a Pere Granel, pues todo el trabajo que están haciendo para que esta fiesta de Tarragona pues sea un éxito y vamos, U2 Tarragona, U2 Valencia, pues muy unidos como siempre y estamos abiertos a ir a más sitios. Estamos abiertos a ir a más sitios con el ZUTV. Por supuesto. Y bueno, y con otros grupos, obviamente. Eso ya pues sabéis, nuestro teléfono, nuestro email, nuestro Twitter, todo. Me acuerdo que un chico hace poco me decía, a ver cuándo la montáis en Granada. Digo, pues llámanos, tío, dínoslo. Claro, cuestión de hablarlo. Aquí hay que tener es para que lo disfrutemos todos. Aquí no ganamos ni un pavo. Si es para disfrutarlo, hay que tener un patio de leones a la Alhambra. Hay que tener un local donde nos quieran admitir. Ahí está. Y un poco de ganas e ilusión para montarlo, que no es fácil, ¿eh? No es fácil hacer una fiesta y un tributo, y encima con el rollo de ZUTV y con las pantallas. Pero bueno, no nos enrollamos más. Vamos ya con la última sección del programa, que la vamos a dedicar a nuestro querido próximo productor del nuevo disco U2, Danger Mouse. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver, ¿de quién hablamos hoy? No, ya lo hemos dicho. De Brian Barton. Brian Joseph Barton. Ese es su auténtico nombre, más conocido como Danger Mouse. Bueno, este hombre se hizo principalmente famoso en el 2004 porque, nada, se le ocurrió pues una chorrada. Coger el White Album, el álbum blanco de los Beatles, el Black Album de Jay-Z y los mezcló. Y entonces hizo The Grey Album, el álbum gris. Entonces, bueno, pues imaginaos lo que pudo salir, ¿no? Este hombre ha producido a Gorillaz, a Black Keys, a Gernot Barclay y a Norah Jones, entre otros. En 2009 creó junto a James Mercer, que es el líder de The Sins, la banda Brothers Bills. En 2011 publicó un álbum titulado Rome, que está inspirado en las bandas sonoras de los Spaghetti Westerns, junto con el compositor italiano Daniele Lupi, en el que han colaborado Jack White y Norah Jones. Hay una fecha singular, que es el martes es Gris, lo de Gris por Gris Album, que fue el día de la desobediencia coordinada, que es fue el 24 de febrero del 2004, en el que, bueno, un grupo de activistas musicales cogieron las páginas web asociadas y copiaron The Gris Album de Danger Mouse para que la gente lo pudiera descargar gratuitamente durante 24 horas en señal de protesta por los intentos de la productora EMI de evitar la distribución de este mismo disco. O sea, pensaron que era una idea fantástica y, bueno, y la llevaron a cabo, desde luego, en contra de EMI. Y, bueno, según muchas revistas, el álbum del año lo había hecho Danger Mouse con Daniele Lupi, que es el álbum ROM. Hasta el propio Tarantino, el director de cine que todos conocemos, por supuesto, amante del espagueti. Quentin para los colegas, ¿no? Efectivamente, Quentin, eso es, amante del espagueti soundtrack, hablaba formidablemente de un músico italiano llamado Daniele Lupi. Y gracias a este homenaje que hicieron hacia Nino Rota y sobre todo a Ennio Morricone, que todos conoceréis, y bueno, pues hicieron un pequeño homenaje a las grabaciones romanas de los años 70, ¿no? Entonces, bueno, pues Brian Barton le propuso el disco a Lupi, entonces trabajaron en este homenaje, ¿no? Y Roma incluso se ha grabado en los vetustos estudios romanos llamados Forum, donde todavía graba Morricone. Además, toca con la orquesta y, bueno, con las siguientes bandas sonoras, y lo han utilizado para cantidad de películas. Convenció también Brian Barton o Danger Mouse a Jack White para que tocase el tema Two Against One, y a Norah Jones para la canción Black, que son verdaderamente dos auténticas joyas, ¿no? El tema de Jack White es impresionante. En su propia página web, él dice que ha sido como enfrentarse a un backing track maravilloso, una canción instrumental a la que le ha puesto letra. Sin ir más lejos, podemos hablar un poquito del último disco de Norah Jones, que se llama Little Broken Hearts, que lo ha producido él también. Y bueno, Norah Jones pues ha realizado una verdadera obra maestra con este álbum. Además, Daniel Moss le ha dado la vuelta estilística a la angélica voz de Norah Jones. Dice ella que todo salió bastante fluido en el propio estudio de Brian Jones en Los Ángeles. Se había sentido como muy cómoda cuando estaba grabando ahí el proyecto de Roma. Entonces, pues bueno, continuó con su nuevo álbum. Salvo en un pequeño detalle, ¿no? Que es que Danger Mouse tiene su estudio repleto de pósters de películas de Russ Meyer, que es uno de los grandes sex kids de los años 60. Entonces, Norah Jones se obsesionó con uno de los pósters que tenía, que era de la película Mudhoney. Entonces, pues bueno, hasta tal punto llegó la obsesión que para el nuevo álbum producido por Danger Mouse, ha cogido la brillante idea de coger la portada de la película, y bueno, aquí os la estoy enseñando porque es así, y ha cambiado su look y ha cogido la portada del disco, es clavada prácticamente, excepto lo único que cambia es el título, que en vez de Mudhoney es Little Broken Hearts. O sea, eso sin ir más lejos, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, en 2009 grabó su propio disco que se llama Dark Night on the Soul, que, bueno, dice que conforme lo comprabas había un CD virgen acompañado de una nota que animaba a sus fans a descargarse el álbum en las redes P2P, ya que el disco no se iba a editar ni en soporte físico ni en digital, o sea, directamente, ¿no? Y fue porque, bueno, pues porque no, la productora EMI, una vez más, no le se ve que están de pirulas con él. Y bueno, pues este polivalente músico y productor se permite el lujo de informar que está grabando el nuevo trabajo de U2, que él mismo lo dice, y que nadie del conclave de U2 lo niega, con lo cual blanco y en botella, desde luego. Y si queréis, os vamos a poner una canción que a mí me gusta mucho, que es Lonely Boy, del último trabajo de Black Keys, El Camino, grabado en 2011, para que veáis la repercusión de este gran artista, que toca palos tan diferentes como The Black Keys o Norah Jones, desde luego. Bueno, pues ahí teníamos a los Bad Kids, que bueno, aquí Daniel Maus ha trabajado con ellos de productor, ¿no? Efectivamente. Pero luego, aparte, sí, de ser productor de estos discos de Black Kids, que es el grupo del momento de estos últimos meses dentro del mundo rock, por decirlo así de una manera, él como compositor y músico ha formado parte de grupos temporales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ha tenido éxito, por ejemplo, con Ciro Green, que también estaba últimamente de moda. En el año 2006 pues formaron el grupo que se llamaba a ver si lo pronuncio bien, Guns Barclay, algo así se llamaba el grupo, y también tuvieron bastante éxito. Luego, pues sobre todo el grupo que maravilló a U2 y a Bono y Diez en particular, y que yo pienso que por ahí viene un poco el hecho de elegirles para productor del nuevo disco, es cuando se unió a James Mercer, creando el grupo Broken Bells, que bueno, pues en el 2010 y 2011 pues han sacado varios discos. Algunas de estas canciones se han sonado en la pregarra. Y luego U2 recientemente sacó un par de listados personales de tanto Bono como Diez, de qué grupos escuchaban fuera de lo que es U2, obviamente, y siempre nombraban canciones de Broken Bells. O sea, siempre lo han tenido como un grupo favorito. Así es. Y de ahí pues puede ser que ese gusto musical de Brian Barton, de Daniel Maxwell, se haya gustado y haya sido elegido, ¿no?, para producir este nuevo disco, del que no sabemos nada todavía, lamentablemente. Sí, y ya sabremos. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir. Leo, buenas tardes. Eso es. Luego, si tengo algo de tiempo... luego, si tengo algo, digo buenas tardes. Si tengo algo de tiempo, hago lo del concierto Bruce Springsteen y Coldplay. Sí, porque creo que hay un oyente, vale, Fran Torzada, sí, que le mandamos un saludo, que se quedó con las ganas. No, si lo dejamos para el miércoles que viene, ¿vale? O para la próxima temporada, ya directamente. Sí. Bueno, ¿con quién estabas en el baño? Que era con Chris, ¿no? Que fuiste al baño a... ¿El qué? Sí, ya ni te acuerdas. No, es que los croissants. ¿Los qué? Los croissants. ¿Cómo que los croissants? Que le sienta mal el desayunar. Exacto, el desayuno, ¿no? Has tenido tu minuto de gloria y no has querido decir nada. Bueno, visteis ayer la imagen que salió de Bruce Springsteen en la tele, pues que no, estaba en un concierto, no recuerdo la localidad. Cogió el teléfono de uno que estaba en primera fila y se puso a cantar. Es verdad. Y claro, aquel estaba hablando por teléfono con alguien, bueno, enseñándole la canción, ¿no? Le cogió el teléfono, se puso a cantar. Salían todas las pantallas gigantes, Bruce Springsteen con el teléfono cantándole al tío. Y claro, el otro estaría flipado. Y cuando termina, no, ¡pan! Lo lanza Ferla mal el teléfono. ¿Sí? ¿Lo tira? Ferla mal, tío. ¡Pum! Sí. O sea que... ¡Qué bolada! Al que estaba llamando le salió caro, pero bueno, al otro le salió de coña. ¡Ostras! Sí. Vaya. Bueno, Carlitos, hasta la semana que viene. La semana que viene más. Eso es. Y Raúl, que viene, chao. Aquí Spy Plane y aquí previo estaremos. Zutarraco. Bueno, María José, gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. La semana que viene. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.